llevé cuando fui para tu casa. Qué sorpresa me llevé, esta vez no te avisé. Tu mamá me abrió la puerta y no me dejó pasar. Y al sentirse descubierta, excusas me quiso dar. Yo dije, paso más tarde, y no insistí demasiado. Pero mi mente me decía, aquí hay gato encerrado. Me escondí aquí a la vuelta y esperé pacientemente. La traición fue descubierta cuando ella abrió la puerta. Una carta te escribí, en la cual me despedí. Una carta te escribí, porque yo con él te vi. Una carta te escribí, en la cual me despedí. Una carta te escribí, porque yo con él te vi. Pasar, y al sentirse descubierta, excusas me quiso dar. Yo dije, paso más tarde, y no insistí demasiado. Pero mi mente me decía, aquí hay gato encerrado. Una carta te escribí, en la cual me despedí. Una carta te escribí, porque yo con él te vi. Una carta te escribí, en la cual me despedí. Una carta te escribí, porque yo con él te vi. Una carta te escribí, en la cual me despedí.